Este es el programa Los engaños de la nueva era. Aquí comenzamos. Bienvenido. Bueno, mis amigos, ya vamos a entrar de lleno al programa, pero como hacemos cada mañana, vamos a leerte lo que es la joya de la hermanita Elena G. de White, que se encuentra ya en El Conflicto de los Siglos, página 699. Allí, mis amigos, mis hermanos, leemos lo siguiente. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Palabras de nuestra hermanita Elena G. de White en el libro de El Conflicto de los Siglos. Perdón, en el libro de El Conflicto de los Siglos, página 699. Allí podemos ampliar más esta parte que nos habla acerca del regreso de Cristo Jesús rodeado de gloria por una nube de ángeles, en el cual Él estará para podernos darnos o llevarnos el pago que cada uno de nosotros merecemos, dependiendo cómo nos encontremos. Así que, mi amigo, prepárate para que vayamos al reino de los cielos con Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez por sus hijos. ¿Tú quieres ir? Vamos, mi amigo, vamos a prepararnos para ir con él al reino de los cielos. Bueno, como te habíamos dicho, en esta semana estaremos hablando acerca del catolicismo romano y la nueva era. Lo que dice la nueva era, mis amigos, acerca de cómo está metida la iglesia católica con estos nuevos engaños que hemos visto alrededor de nuestro mundo. Déjame decirte que algunos acontecimientos significativos desarrollados por la Iglesia Católica Romana son suscitados dentro de ella, porque si no nos hemos dado cuenta, la Iglesia Católica considera o enseña algunas cosas que desde el pasado consideran parte de la influencia de la nueva era. Una de ellas que te hemos platicado a lo largo de este programa es acerca de la vida después de la muerte, de la reencarnación en la cual la nueva era cree. La forma de la energía positiva y negativa que hay en ti y que no tienes que depender de un Dios de los cielos. He allí una de las tantas ideas que la Iglesia Católica también predica, es acerca de que hay vida después de la muerte, que existe un infierno, que existe un cielo y que después de esta vida que tú mueres puedes ir a cualquiera de los dos dependiendo de tus actos. Por eso nos podemos identificar de que la nueva era tiene cierta influencia dentro de lo que dice la Iglesia Católica. En primer lugar, uno de estos asuntos más que ha llegado en la Iglesia Católica es el ecumenismo en la era actual. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo, mi amigo, es patrocinado por la Iglesia Católica Romana. Una de las grandes modalidades que enseña para poder reunir a todas las religiones en una misma religión. Y que en el ecumenismo manda a traer a todos los líderes para juntos predicar acerca de una sola religión, una sola idea, cada quien practicando lo suyo, pero tenemos una sola religión adorando al mismo Dios. La misma idea que te hemos platicado de lo que la nueva era trata de desarrollar en nuestro mundo. En segundo lugar, la tolerancia y el reconocimiento de algunas teologías extrañas a la inspiración bíblica, pero que son modulares de la nueva era. ¿Cómo es esto? Si tú te has dado cuenta o hablas con algún hermano que es de la Iglesia Católica Romana, te dirán que no es la misma religión que ellos vivieron en los años 80, en los años 70, que a lo largo de estos años de la era moderna han estado cambiando mucho y que la misma adoración que se daba hace años antes no se da en la actualidad. Uno de esos cambios que ha surgido o que tiene la Iglesia Católica ha sido el asunto de las canciones y la música dentro de ella. Hace tiempo no se cantaba, no se usaban panderos, no tenía ninguna situación o actividad musical dentro del templo católico. En la actualidad ya es posible todo esto. Ya se canta, ya se practica, ya se alaba, se alza las manos, se hacen estudios bíblicos en los hogares católicos, lo que no se hacía en muchos años atrás. Es allí una de las tantas enseñanzas que estaban fuera de la Iglesia Católica y que ahora se practican. Algunas veces se va a misa entre semana, algunas otras actividades que ellos también practican, pero mis amigos, nos damos cuenta que a partir de este nuevo siglo, la influencia de la Iglesia de la Nueva Era ha estado muy profundo dentro de la Iglesia Católica, al grado que ellos han cambiado su forma de adorar para acoplarse a lo que predican nuestros hermanos pentecosteses, también queriéndose acoplar a lo que dicen nuestros primos los testigos de Jehová. Cada uno de ellos tiene su forma de adorar, y la Iglesia Católica de alguna manera ha tratado de agarrar lo mejor de ellos y aplicarlo, y ahí es donde nosotros vemos la tolerancia que tiene la Iglesia para aceptar todo ese tipo de cosas, el reconocimiento de algunas ideas extrañas que no iba de acuerdo a sus propia forma de pensar. También, mis amigos, todo esto forma parte de lo que cambian en la vida de ellos. En tercer lugar, los dogmas católicos, mis amigos, son sustanciales tanto como la inmortalidad, que ya también hemos dicho, natural del alma, el purgatorio, la comunión con todos los santos, la adoración a las estatuas y otras cosas que convierten al catolicismo romano en defensor del movimiento de la nueva era. Las ideas que van en contra. Lo más raro, podríamos decir, es que ellos también predican que la nueva era está mal y que está influyendo en la humanidad. Hay una cierta sección o una cierta... podríamos decir un departamento, una área de la Iglesia Católica que se dedica a desentrañar el asunto de la nueva era que perjudica a su misma religión. Y ellos se enfocan más directamente a las enseñanzas que tiene el yin yang, la energía positiva y todo el trasfondo que nosotros ya te hemos hablado a lo largo del programa. A lo largo de todos los programas que hemos tenido, hemos hablado acerca de cómo la nueva era se ha metido en toda la vida actual. Pero no es todo, mis amigos. Algunos hombres han hablado acerca de esto y han mencionado que algunos líderes de la Iglesia Católica Romana han influenciado para que este cambio se lleve a cabo. Uno de ellos es un hombre llamado Pierre Weil. Pierre Weil señala que el Papa Juan Pablo II, que vivió hace unos años atrás, dijo que se estaba introduciendo la nueva era en el cristianismo. Así es, él señaló, el Papa Juan Pablo II, como alguien que está introduciendo la nueva era al cristianismo, estaba transformando la iglesia, mejorándolo desde su perspectiva, pero en realidad estaba permitiendo que ese trasfondo existiera dentro de la nueva era. Una insinuación tal es hecha notar por un tal Trevisan, que cita a Juan Pablo II exhortando lo siguiente o diciendo lo siguiente. Juan Pablo II dijo esto: no tengáis miedo a mirar hacia adelante rumbo al año 2000. Un nuevo mundo debe surgir en nombre de Dios y del hombre. No retrocedáis. Juan Pablo II dijo estas palabras, el Papa que hace tiempo gobernaba la Iglesia Católica y que la verdad hasta el día de hoy es venerado porque es parte de lo que ellos predican. En el libro de Trevisan es el que habla acerca de lo que dijo Juan Pablo II y lo citan los de la nueva era como parte de ellos. Ellos citan a Juan Pablo II cuando exhortó esto y dijo: no tengan miedo a mirar hacia adelante rumbo al año 2000. En aquel entonces él todavía no vivía en el año 2000 y decía que no tengan ver rumbo al año 2000. Un nuevo mundo debe de surgir en nombre de Dios y del hombre y no retrocedáis, refiriéndose a que el mundo cambiaría a partir del año 2000. Indudablemente, mis amigos, que todo esto, por lo menos como bien lo señala este hombre llamado Russell Chandler, ha favorecido gradualmente para que la Iglesia Católica Romana se convierta en un suelo fértil para las suposiciones y las teologías asociadas con la nueva era. Es por eso que esta religión decidió entonces hacer una área o un departamento que detuviera todas estas artimañas que les estaban introduciendo a su propia religión. Por eso te comentábamos que dentro de este grupo, de esta religión, ellos crearon un área, un sacerdote, un laico de la Iglesia Católica, estaba predicando y desentrañando la nueva era y hablando acerca de cómo los engaños están a través del yoga, del magnetismo, del asunto de del naturismo también, de la comida, de las cápsulas que ellos proponen, del asunto de los medicamentos que nosotros hemos hablado a lo largo de estos programas, y ellos también predican acerca de eso, dicen que eso está mal y que no deben de seguirlo. Por eso se dan cuenta y tratan de atacar para que sus propias iglesias católicas no lo crean y sus propios hermanos no caigan en estas ideas, tratando de que no se introduzca por completo y no se vea el cambio por completo dentro de su propia religión. El movimiento, mis amigos, ecuménico católico es uno de los aspectos descollantes, por así decirlo, de la nueva era. Es que ellos lo profesan así. Ellos dicen: creyentes en el ecumenismo religioso y mantener una suerte de posición conciliadora entre todas las religiones de la tierra. Y es lo mismo que el ecumenismo católico quiere desarrollar. La nueva era profesa eso de ser creyentes ecuménicos, religiosos, mantener una suerte de posición conciliadora entre todas las religiones de la tierra. La Iglesia Católica también dice que eso se debe de hacer, una unión. Si tú te has dado cuenta, ha habido muchas veces donde ahora el Papa Francisco I, él hace varias reuniones con las diferentes religiones que no son cristianas para poderlos hacer en una sola religión, o sobre todo mantener la paz entre religiones. Se ha reunido con los líderes judíos, con otros líderes árabes y muchos otros para que traten de reconciliarse entre ellos. Por eso hay que darnos cuenta que esto es parte de lo que dice la Biblia, que llegará en los últimos días antes que Cristo venga por segunda vez. Pero nos debemos de dar cuenta que para todo esto no hay barreras doctrinales de un modo o de otro. Tampoco hay forma de que se establezcan puentes y vínculos que incluyan a todo mundo dentro de sus parámetros e ideas, con el propósito de definir y conseguir una nueva religión mundial. Como te habíamos dicho antes, dentro de las profecías de la nueva era, habla acerca de que existirá una nueva religión mundial y que eso abarcará el mundo y todas las religiones se unirán a esa sola unión en un tiempo cuando cambie la era de Piscis a la era de Acuario. Es por eso que menciona que el ecumenismo católico establecerá ciertamente un vínculo directo con la nueva era para mantener, mis amigos, mis hermanos, una nueva religión que abarque todo el mundo. Aquí la diferencia es que muy dentro de los de la nueva era saben que ellos quieren deshacerse de Jesucristo, de hacer un lado el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y mencionarlo como un maestro, nada más, un ser humano que pudo dominar ciertas artes mágicas para predicar su evangelio. Y cuando se haga una unión con todas las religiones, adorarán a un solo Dios. Y eso es lo que ellos buscan, adorar a un solo Dios y olvidarse del gran sacrificio de Jesucristo. Es sabido entonces que el segundo concilio ecuménico para realizar y entonces cambiar estas ideas, que la Iglesia Católica probablemente no se ha enterado de la verdadera razón en que la nueva era quiere, porque ellos quieren encontrar una unión entre ellos. Ellos trataron de hacer un concilio ecuménico en el Vaticano y lo hicieron allá por el año de 1966. tuvo entonces, en aquel entonces, mis amigos, un distintivo, algo importante, que era ser el primer concilio que se dirigió a todas las religiones del mundo, incluyendo a nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fue este concilio, mis amigos, el que abrió las compuertas para toda la unidad religiosa en el mundo entero. Por eso está decidida una apertura ecuménica que se inició en ese año de 1966 en el Concilio del Vaticano II por el Papa Juan XXIII. Él fue el que inició, digámoslo así, abrió las puertas para que se comenzara la unión entre religiones. Aparentemente pareció ser una incentivada idea, aún más por el que fue el Papa de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, quien en su visita al nuevo continente, por decirlo así, en nuestro continente americano, urgió al catolicismo de toda América Latina a mirar hacia el oriente buscando una inspiración, y fiel a esta exhortación, en uno de sus viajes a la India, recibió la marca de iniciación de los hindúes, siendo declarado hermano de los hindúes. Así fue como entonces el Papa predicó, Juan Pablo II, después de Juan XXIII, predicó y habló acerca de la unión entre las diferentes religiones y continuó con este primer concilio que había hecho Juan XXIII en 1966. Y cuando dijo a América Latina, deben de aceptar las religiones del Oriente, deben de permitir que entren a sus casas, entonces se embargó todo lo que ahora conocemos en la era cristiana o en la religión cristiana, lo que son las religiones hindúes. Lo más extraño, lo que podemos decir que los que menos conocemos, es que el mismo Juan Pablo II permitió que fuera iniciado dentro de la religión de la India para recibir una marca y convertirse en hermano de ellos. Esto, de alguna manera, nos enseña que él trata de unir tanto la religión cristiana como las religiones del Medio Oriente. Las palabras que se fueron dirigidas en aquel concilio, así como la urgencia dada a las filas de los católicos romanos, son el índice claro de lo mucho que significa y lo que espera la Iglesia Católica en estos movimientos ecuménicos. Algo de lo que dijeron en aquel gran discurso cuando se inició todo esto acerca del ecumenismo, acerca de la unión de las diferentes religiones en el mundo, fue lo siguiente. Dice así: este sagrado concilio exhorta, por tanto, a todos los fieles católicos a reconocer las señales de los tiempos y a participar activa e inteligentemente en el trabajo del ecumenismo. En el trabajo ecuménico de los católicos se deben preocupar sobre todos sus hermanos separados, siendo los primeros en aproximarse a ellos. Los intereses por la restauración de la unidad envuelve a la Iglesia entera, tanto en los fieles como en el clero. Esto es parte de lo que se dijo en aquel concilio, mis queridos amigos, escrito por Leonard Swindler en un libro llamado Cristianos y No Cristianos en Diálogo, allá en Sao Paulo, Brasil, en una edición que se llama Las Ediciones Paulinas de 1988, en la página 70, hablando de cómo ellos exhortan para que el ecumenismo embargue a toda la hermandad cristiana, sobre todo a los hermanos católicos, aceptando a todas las religiones, permitiendo que todo tenga un cambio para mejorar desde la perspectiva de ellos. Vamos a escuchar un canto. Este canto se titula Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Tendremos temor del Señor. Pues el temor al Señor vence al rey. Tendremos temor del Señor. Bueno, regresando al tema que tenemos para ti, mis amigos, hablando acerca de lo que es el movimiento ecuménico y estas ideas de la idea de cómo la Iglesia Católica está siendo atrapada o ha sido influenciada a través de la nueva era. Déjame decirte, mis amigos, que ha habido muchos teólogos cristianos, sobre todo de la Iglesia Católica, que han de alguna manera cambiado el modo de pensar de esta religión. Podemos pensar que ha tenido un concepto diferente, se ha enmarcado una nueva idea de esta nueva era. Lo que han hecho es evolucionar más referente al materialismo y el espiritismo, que se han convertido en una religión. Porque sin duda que hemos visto cómo hay religiones de diferentes formas y pensamientos. Cada quien toma la Biblia o toma cualquier tipo de libros y lo usan como una religión. Y ahí es donde está el mal de la humanidad o de la ciencia. Porque si no te has dado cuenta, mi amigo, existe religiones sobre el espiritismo. Existe religión del materialismo o de la evolución. Y también una nueva creencia acerca de la religión científica. Así es, hay una religión científica, mis amigos y hermanos, basadas en todas estas ideas de la supuesta energía positiva que habita en los astros. Nunca antes alrededor de la historia de la humanidad había o se había considerado tantas religiones como las que existen en la actualidad. Debido a la tecnología tan avanzada que tenemos y la forma en que las comunicaciones han avanzado en nuestra era moderna, se han multiplicado de esta misma forma la religión. Simplemente porque la humanidad se ha prestado a una apertura de mente, por pensarlo así o por comentarlo de esta manera. ¿Por qué? Nosotros nos hemos dado cuenta como que los líderes de los diferentes países han aceptado la libertad religiosa de una manera descomunal. No han puesto ningún reglamento específico de cómo debe de ser, sino simplemente todo aquel que tiene o adora algo o a alguien, le dan la completa libertad para que lo haga. Es así como también existe la Iglesia de Lucifer. Aquellos que adoran al enemigo de Dios y tienen su propia iglesia y empiezan a construir y hacer sus actividades como si fuera cualquier cosa. Mis amigos, esto ha provocado y ha mostrado a lo largo de la historia que en otras religiones o en otros tiempos no existía tal diferencia de ideas o de creencias, porque los medios de comunicación han permitido por un lado que se divulgue y haya más adeptos a diferentes religiones y se multipliquen, y también los medios de comunicación han permitido que todo mundo se entere de lo que pasa en ciertas religiones. Al que se entere la humanidad completa, al enterarse la humanidad completa, esto ha provocado que los grandes líderes den permiso para que esto se multiplique de una manera descomunal. Porque, según las ideas de ellos, irían en contra de los principios de lo que de la humanidad, en otras palabras, de los derechos del ser humano, de los derechos humanos que tienen cada uno de nosotros, y como hay alguien que los defienda, entonces se ponen a pelear y entonces deciden darles la libertad completa para no estar en contra de todo mundo y no perder sus empleos o perder sus puestos que tienen en la política o en alguna otra situación. Ahí, mi amigo, entonces la mayoría de los grandes líderes, aunque estén en contra, aceptan cualquier cosa con tal de mantener su cargo, o su dinero, o sus actividades, que ellos tienen su comodidad, simplemente aunque vayan en contra de los valores y principios, solo para mantener la comodidad, o el dinero, o la vida que ellos llevan. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo se ha degradado aún el mismo cristianismo. Y así es como la Iglesia Católica tristemente también ha permitido que se envuelva de una manera de la nueva era, de alguna forma, porque ellos han presionado de tal forma que han pensado entonces en cambiar la forma de pensar de la Iglesia. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en la Iglesia Católica? Bueno, simplemente porque, como te habíamos comentado, la nueva era está inmiscuida en estos principios, en estas ideas, y cómo de alguna manera, y cómo estas religiones o esta nueva era ha tratado de transformar la mentalidad del cristianismo, empezando por la cabeza. No solamente por una religión cualquiera, sino empieza por una de las religiones más poderosas en el mundo entero, que es la Iglesia Católica. A lo largo del día de esta semana estaremos hablando cómo se ha inmiscuido en las diferentes religiones, pero comenzamos con una de las más poderosas, que es la Iglesia Católica. Comentándote acerca de esto, hablando acerca de ello, mis amigos, una de las ideas que ya habíamos comentado es acerca del puente conciliatorio que pretende tener la Iglesia Católica con las demás religiones, aceptando alguna de sus formas de alabanza. Es por eso que hemos visto a lo largo de la vida de los cristianos cómo se ha transformado la Iglesia Católica y ha permitido ciertas cosas que no lo hacía antes. También, cómo el espíritu ecuménico de los diferentes papas que han entrado a la Iglesia Católica han cambiado también esta forma de pensar. Como ya te lo habíamos dicho, Juan 23 había hecho el primer concilio ecuménico donde todas las religiones hacían una reunión para tomar una decisión de si se podía ver una unión entre todas ellas o no. Ciertas religiones comentaron acerca de sus diferentes formas de pensar. Más adelante, Juan Pablo II, él decidió hacer también el cambio, pero mucho más drástico. La historia nos dice que él fue fiel a este espíritu ecuménico, visitando las diferentes religiones del Oriente e hizo iniciaciones en algunas de aquellas religiones. Allá por el 2 de enero de 1988, Juan Pablo II recibió en su cabeza el tilak, como el tilak que le fue impuesto por una hindú en el estadio Indira Gandhi allá en la India. Este símbolo, mis amigos, es la marca de la iniciación hindú, como ya te lo habíamos comentado. Y entonces el Papa fue hecho un hermano de los hindúes, y así fue como él empezó entonces a hablar acerca de lo que debería de haber en unión de las diferentes religiones. Allí se dejó influenciar. Después de Juan Pablo II hubo otro papa que también trató de mantener esta misma estabilidad, pero sin cambiar nada. Y como ya sabemos la historia en la historia universal, este papa fue declinado y puesto a un lado, y entonces pusieron a un nuevo papa que está ahorita, Juan, es Francisco I. Benedicto XVI era este papa que lo habían impuesto, pero como él iba en contra de la reforma de la Iglesia Católica, la unión de las diferentes religiones, el ecumenismo, y quería mantener lo que antes era la Iglesia Católica, él iba en contra de todo esto. Entonces, dentro de todo lo que pasó, fue hecho a un lado. Y entonces ahora está Francisco I, quien sigue con las mismas ideas de Juan Pablo II. Sin duda que todas estas cosas, mis amigos, nos dicen que pronto está la venida de Cristo Jesús. Porque dentro de todas estas ideas, esta Iglesia Católica tan grande ha cambiado como no tienes idea al mundo entero. No nos habíamos dado cuenta de la forma en que esto ha sido cambiado. Una de las cosas que vemos a través de esta religión es acerca de aquellos dos sacerdotes católicos que se erigieron como artífices de un secretismo contemporáneo en nuestra nueva era, en nuestro nuevo tiempo, a través de la nueva era. En el campo científico y teológico es conocido o es reconocido entonces un supuesto milagro en un sacerdote paleontólogo francés llamado Pierre Tirant de Chardin. En tanto que en el campo espiritista puede ser considerado al sacerdote dominico Matthew Fox. Estos fueron sacerdotes católicos y cambiaron la vida de alguna manera en su forma de pensar. Porque él, como ya te habíamos dicho, el supuesto sacerdote paleontólogo francés Pierre Tirant de Chardin había hecho un milagro y fue reconocido como el milagro que había hecho, cual nunca se le había atribuido a un ser humano. Y después al sacerdote que se convirtió al espiritismo, un sacerdote dominico llamado Matthew Fox. Y no solo ellos cambiaron la forma de pensar, sino hay muchas ideas acerca de este hombre de Chardin, este hombre francés, fue un jesuita que cambió la forma de pensar e introdujo la nueva era a la Iglesia Católica. Vamos a escuchar un canto y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre. Sin duda, Padre, que nosotros a veces nos equivocamos, cometemos errores, caímos en las artimañas del enemigo, Señor. A veces no somos aptos ni siquiera de dar tu palabra, mas sin en cambio en tu inmenso amor, en tu misericordia, nos das la oportunidad de que así sea, oh Padre. Nos permites dar un tema, nos permites estar cerca de ti. Por favor, Señor, no te vayas de nosotros y permítenos acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos y a reconocer las artimañas del enemigo en todo lo que está a nuestro alrededor. Cuida a cada uno de nuestros oyentes. Permite que aquellos que nos escuchan en vivo y aquellos que nos escuchan en las grabaciones se sientan contentos, Señor, de poder aprender más acerca de ti a través de estos diferentes programas. No permitas que caigamos, que cometamos en errores. Y si caemos, Señor, levántanos y ayúdanos a ser cambiado nuestro corazón para esperar tu pronto venida. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por querernos, pero sobre todo, gracias por perdonarnos a pesar de que somos tan fríos, malvados, y que a pesar de todo esto nos alejamos de ti, aún sabiendo que estás allí. No leemos la Biblia, no cantamos, no te seguimos, Padre, pero gracias porque nos perdonas en todo este mal que cometemos. Acompáñanos en este día, sé nuestro guía espiritual y nunca nos abandones. Te lo suplicamos en tu sagrado y bendito nombre, oh Padre. Amén. Clama a Dios y dale gloria al Rey. Tan solo tienes. Bueno, mis amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana. Romperán, por Cristo siempre. alaba, que en su nombre alaba.